Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto. Quienes habla Marco Barraza y esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que es de sumo interés. Es cierto, nos encontramos en el año 2012, un año apocalíptico para muchos, un año donde sin duda se vienen dando una serie de fenómenos que venimos estudiando y siguiendo muy de cerca desde los distintos sites del holding de Nuestro Pasado Extraterrestre, uno de los cuales, sin duda, usted va a estar de acuerdo conmigo, en que son los llamados sismos o terremotos. ¿Es posible predecir un sismo? ¿Es posible anticipar un sismo? Esto es un tema sumamente complejo y hasta cierto punto bastante debatible. Para esto nos hemos contactado hasta Brasil para conversar con el equipo de Quake Red Alert, un grupo de investigación que viene trabajando desde Brasil y que viene sonando muy fuerte en internet. Muchos medios vienen haciendo mención sobre este grupo de investigación, que es muy cierto, algunas predicciones que vienen dando, algunos pronósticos se han venido cumpliendo sobre el pronóstico de sismos y terremotos, y esto desde ya presupone un tema sumamente interesante. Para eso nos vamos a enlazar hasta Brasil para conversar con Haroldo Maciel. Él es jefe de la oficina de ciencias del grupo de Quake Red Alert, y me comunican que ya se encuentra en línea Haroldo. Haroldo, ¿nos escuchas bien? Sí, bueno, mucho gusto hablar, te escucho perfecto. Encantado. Amigo, todo que me escuchan. Encantado, Haroldo. Muchísimas gracias por habernos tomado la comunicación el día de hoy. Antes que todo, agradecerte la oportunidad, felicitarte por el trabajo que vienen llevando a cabo, que desde ya nos parece sumamente interesante. Y vamos a conversar un poco al respecto. Cuéntanos, por favor, para que la gente un poquito vaya conociéndolos, ¿de dónde parte esta iniciativa? ¿Cómo empieza esta iniciativa que hoy se constituye como Quake Red Alert? A 2 años aproximadamente, yo comencé a percibir la modificación, un padrón, medidas en los sismos. Entonces se sigue los sismos, se escucha mucho en la televisión. Allá se puede percibir que los sismos son cíclicos. A partir de esto, invité a más 3 amigos de la universidad, 2 que son maestros en otra universidad, para que puedan me ayudar a entender un poco mejor cómo es la ciencia de los sismos actual. Después de mucho escuchar, lo percibí que tenía cosas que no hacía mucho sentido. Y empecé a pesquisar un poco más adelante y miré que tenía cosas que podría no estar de acuerdo con que yo estaba leyendo en los libros que hablan respecto del tema. Cuando empecé a poner en la internet, los temas en la internet, año pasado, un poco después de gran terremoto que hizo un gran estrago en Japón, pasamos adelante en la fase y poniendo la información en la internet, miramos que acertamos los temores de la España, la Turquía, y al fin de año, lo mejor de ellos todos, que son lo más devastador, que fue la Van en sur de la Turquía, norte de Irak. Este sismo, vimos que realmente era gran importante este trabajo que estamos haciendo. Esto nos dio más ánimo, más gusto hacer las predicciones. Claro que sí, me parece sumamente interesante lo que nos estás comentando, sobre todo cómo han venido llevando la investigación. Ahora nos comentabas que tú perteneces a una universidad e incorporas 3 amigos más de otras universidades también. ¿Ustedes son estudiantes de qué carreras directamente? Yo hoy estoy como estudiante pesquisador de la UNB, la Universidad de Brasilia, que esto está en nuestro sitio. Hay un link que se puede mirar esto. Hoy soy orientado por un maestro, doctor Jorge San França, que para mí es uno de los mayores sismólogos de Brasil. También fue lo único que aceptó hablar al respecto de la posibilidad de pronosticar sismos en el mundo. Llegamos con la conclusión que podríamos pronosticar sismos en la misma época que un sismo fue pronosticado para Italia. En nuestro sitio ya tenía una información que no tenía posibilidad de sismo en Italia, pero en la España sí. Lo mismo día se ocurrió Simo de España. Cercando a esta información, este maestro, entramos en contacto con él y él habló: mira, venga a Brasilia, yo quiero escuchar personalmente cómo es esa metodología. Y a partir de ese momento, doctor Jorge França, que es el doctor, cuando se treme a Brasil, que es muy poquito, doctor Jorge es responsable en hablar a respecto de los sismos. Entonces, yo me siento mucho gusto en estar sobre las orientaciones de este doctor. Correcto, efectivamente nos mencionas al doctor Sanfranza, bien cierto, sismólogo justamente en Brasil, que viene asesorando directamente al equipo de investigación que ustedes lideran dentro de Quake Red Alert. Ahora, para entrar de frente, Haroldo, a la metodología que ustedes utilizan y que sin duda es el tema más polémico, más debatido quizás en las redes, de cómo hacen ustedes para llegar a pronosticar un sismo o un terremoto. Explícanos, por favor, cómo vienen trabajando ustedes. Basado en una información solamente que se permite medir la velocidad entre un sismo y otro, hemos logrado muy felizmente muchos aciertos, mucho más acima de 70-80%. Eso nos animó más. Ahora hablo al respecto del método. Son solamente cruzamiento de datos. En la otra vez que hablé, lo mismo dice. Cuando treme un punto en la Tierra, estamos monitorando otro punto y esto postamos. Es cierto que ainda es una investigación, y no tenemos 100% de la certeza, mismo porque hay variables de profundidad, hay variables de punto A para punto B. Yo creo que mejor sería que los maestros de la ciencia de geología, sismología, pudiesen por lo menos escuchar que tienen que hablar, por lo menos entrar en contacto con la Universidad de Brasilia, con el doctor Jorge Francia, porque él, el doctor, lo va a poder explicar mucho mejor. Acá, yo soy solamente la persona que hizo la pesquisa, la descubierta. Es una descubierta realmente mucho polémica, porque tengo escuchado mucho respecto de una cosa que ha tirado el sueño de muchos peruanos, de muchos chilenos, a respecto de un gran sismo que se espera en Chile o Perú. En nuestra pesquisa lo puedo hablar que se tan luego nosotros podemos comprobar que los sismos caminan en la crosta, tan luego vamos a tener la certeza que no hay diferente posibilidad. La misma posibilidad que hay en el norte de Chile, hay para Perú, hay para Ecuador, hay para, no sé si me comprende, hay para otros lugares, claro, la misma posibilidad. Sí, claro. Y esto es que hace cada vez más la ventaja de postamos en Twitter, se queda como si fuera un documento, muchas personas están siguiendo, y el saludo a los seguidores, porque ellos son las personas que están mirando la verdad, mira, si hay postado ayer, y hoy pasó. Entonces, esto es muy interesante porque no son una persona que está mirando, son 45, 44 mil seguidores que ya llegamos. Yo creo que cada vez más podamos perfeccionar, tratar de hacer mucho mejor lo que ya está siendo hecho. Claro que sí, Haroldo, pero también quiero que comprendas que definitivamente el tema del pronóstico de sismos es un tema sumamente polémico. Han habido grupos de investigación en India, han habido grupos de investigación en Rusia que han venido postulando a lo largo de los tiempos distintas metodologías para poder anticipar movimientos sísmicos. Es indudable y es innegable que ustedes evidentemente vienen marcando una trayectoria sumamente interesante en lo que es el pronóstico de sismos y o terremotos. En ese mismo sentido, Haroldo, y es justa la pregunta, ¿qué opinas tú directamente de cómo la ciencia tradicional los viene a ustedes enfocando, los viene a ustedes relacionando? Es decir, ¿no pueden seguir manejando predicciones de sismos dándole la espalda a la ciencia o han decidido hacer esto de golpe de lleno? Muy buena pregunta. Lo hablo que esto es una cosa que a mí me ha preocupado mucho. Yo quería, pelo menos, que los cientistas, las personas que son responsables, me puedan escuchar, me puedan invitar a su organización de investigación para que podamos hablar al respecto de la metodología. Acá hacemos cruzamiento de datos, no es por una manera que hay muchas personas que nos llaman gurús, no somos. Somos estudiantes, es una pesquisa, está envasado, pero no podemos hablar toda la pesquisa porque el doctor Franza ya está haciendo un artículo, lo pienso en mucho, mucho breve, muy rápido, todo lo van a tener. Así que salga el artículo, vamos a poner en la página para que todos sepan lo que estamos haciendo acá en Brasil. Respecto, no pienso que estamos desmereciendo a los cientistas, no. Lo que queremos es que ellos puedan acompañar y hablar, mira, hay un fundamento, ¿sí? Y esto lo pienso. Quiero que todos los seguidores sepan que no somos un órgano oficial, somos apenas un grupo de investigación. La responsabilidad es que podamos dejar marcado en la historia, en la internet, los sitios, como si fuera una documentación, no es como burlar Twitter. Entonces, lo pienso, todos los seguidores, sea de Chile, Perú, otro país, deben estar seguros con la organización de sus gobiernos, ¿sí? El Quick Red Alert solamente está dando cabo, está tratando de hacer una pesquisa que después, yo creo, cada gobierno lo va a aprovechar como quiera, y yo creo que mucho mejor, porque somos cuatro personas y solamente por ahora, solamente yo estoy haciendo las predicciones, porque como fue el descubridor, estoy haciendo más fácilmente, y no podemos dejar porque hay muchas personas siguiendo, pero los otros son las personas que hacen la publicidad, la propaganda, los sitios, cuidan de todos los contactos para que podamos continuar. No hay dinero para esto, solamente una pesquisa. Claro, sí, comprendo perfectamente cómo están llevando el ritmo del trabajo directamente dentro de Quake Red Alert. Para las personas que recién se conectan, estamos enlazados a Cuiabá, Brasil, conversando con Haroldo Maciel, jefe de la Oficina de Ciencias de este grupo de investigación en Brasil llamado hoy Quake Red Alert, que vienen dando pronósticos y predicciones sobre sismos y terremotos que son bastante acertadas. Haroldo, mi siguiente pregunta: del 100% de las predicciones, de los pronósticos que ustedes han trabajado y han desarrollado, ¿qué porcentaje de este 100% han acertado ustedes? Es una pregunta muy concreta, Haroldo. Sí, 78%, ha caído mucho desde el fin de año hasta hoy. Pasamos de 80 a 77, 78. Pero esto es porque no hay mucho tiempo. Antes, en inicio, hacíamos la cobertura, monitorábamos todo el mundo. Acá ahora pensamos, vamos a hacer solamente pronóstico que lo pensamos ser lo más peligroso en Asia, en Europa, y quedar un poco más acá en la cerca de Perú, Costa Rica, Guatemala, México, porque son las personas que están alimentando Quake Red Alert, que son las personas que lo creen. Entonces, lo creo que será por acá uno de los gobiernos que vamos a hacer la parcería para poder difundir la pesquisa y llevar adelante ese trabajo. Muy interesante, nos estás hablando de prácticamente 80% de aciertos que tienes de un total de todo el universo que vienen ustedes pronosticando, y eso ya es bastante. Para las personas que te seguimos, sabemos perfectamente que tienes bastantes predicciones permanentes, tanto por alerta en Twitter como en Facebook, y por supuesto en la página que ustedes dirigen, que es quakeredalert.com. Sin duda, Haroldo, mi siguiente pregunta va para un sentimiento más crítico directamente desde tu punto de vista como investigador. ¿Realmente tú, como jefe de la Oficina de Ciencias y todo el equipo en general que representan hoy Quake Red Alert, son verdaderamente conscientes de la trascendencia del trabajo que están haciendo ustedes? Me explico mejor. Es decir, el advertir, el pronosticar sobre un sisma, un terremoto que puede causar destrucción y muerte, sin duda puede causar un fuerte efecto e impacto cultural y pánico en muchas personas. ¿Cómo pueden llegar a manejar esto si realmente están haciendo lo que están haciendo, que es lo que vemos, que es pronosticar sismos o terremotos? Sí, mira, esto es lo que me preocupa más, porque no me gustaría ser responsable por la seguridad de su país o de otro país cualquier. Lo que quería era solamente postar las predicciones, después hacer la confirmación y después hacer una impresión para concluir la pesquisa, ¿sí? Pero salió de control, se quedó mundialmente, hablan de eso en todo el mundo, entonces no me puedo oír. ¿O qué hago ahora? Solamente mantener las precauciones para no causar pánico a ninguno país. Por eso no apostamos la intensidad. Yo creo que la persona que está preparado para 5.1 está preparado para 8, para 9, mismo porque lo que hay hecho las peores catástrofes son más los tsunamis do que lo propio temblor. Eso es una preocupación muy grande. Yo pienso que cada gobierno debe ser responsable por su pueblo, y yo apoyo el gobierno. Cuando empezamos recibimos una carta de Chile, de gobierno, entonces me animamos, porque si el gobierno no está en contra, entonces seguimos adelante, vamos haciendo la previsión, pero no apostamos la intensidad, decimos, apostamos si hay desierto, si hay un lugar que no hablan español ni inglés, como vamos a hacer una postaje en Oceanía, las Filipinas. Si no hablan, entonces apostamos la magnitud, pero allá no se comprende, entonces podemos poner la magnitud solamente para que los científicos que están miren la magnitud, porque la crítica que tenemos recibido mucho acá es que no apostamos ni las coordenadas ni la magnitud. Esto me preocupa, porque no puedo, ¿cómo puedo apostar la magnitud? ¿Cómo puedo? Se puesto la magnitud, ¿cómo puedo hablar que una ciudad va a tener un sismo muy fuerte? No puedo. Esto yo creo que mejor sería que el gobierno lo escuchase. Mejor sería que estamos abiertos. Si un cientista habla, voy a Brasil, le doy la dirección, puede venir acá. Puede quedar un rato acá con nosotros, escucha, lleva a su país y tira la conclusión. O me invita. Su país invita a uno de la equipo, vamos a Perú, reunimos con el equipo de cientistas, entonces difundimos los conocimientos. Acá solamente era para hacer completo la pesquisa y justificar la investigación de nosotros, pero se quedó muy grande, porque no se puede esconder de hoy en nada en internet. Una vez que se publicó una cosa, se escapó de control. Hoy no son solamente 300 brasileños o 400, que eran solamente la persona que estaba acompañando mi trabajo. Hoy son 45 mil seguidores, yo creo, en todo el mundo. Es que sin duda, Haroldo, el tema que vienen hoy enfocando ustedes de los sismos, de estos fuertes movimientos telúricos, son temas sumamente recurrentes y que vienen afectando a distintas personas en distintas partes del mundo. Hemos escuchado hace un poco más de un año al físico Michio Kaku, que desde la cadena Fox en los Estados Unidos decía que no es que el planeta tuviera más sismos o más temblores, sino que hoy existe el internet y estamos más enterados del asunto, cosa que nosotros desde un principio pensamos que era completamente equivocado. Llámese temblores submarinos, erupciones volcánicas submarinas o sismos como consecuencias de las erupciones volcánicas, que también sin duda pueden llegar a establecer algún patrón en todo esto, y de eso vamos a conversar en un rato. Pero mi siguiente pregunta para ti, Haroldo, específicamente es muy concreta. ¿qué garantía tenemos nosotros de que en algún punto en tu trabajo no se vaya a acercar algún tipo de gobierno o algún tipo de entidad, vamos a llamarla así, y pueda de una u otra manera comenzar a censurar el trabajo que ustedes vienen publicando y compartiendo? ¿De repente esto ya les ha ocurrido o se les ha presentado en algún momento? ¿Alguien les ha impedido a ustedes difundir lo que están haciendo? ¿Cómo lo van a manejar en un futuro? No pienso que esto muy, muy rápido lo va a pasar, pero mi objetivo es que el doctor lo haga el artículo, y lo mande y lo publique para que todos los cientistas lo sepan. Pero es una cosa muy, muy, muy agradable que voy a hablar a usted. Este doctor que hace la orientación, que nos ha dado la información que es necesaria para que podamos seguir adelante con la investigación, es una persona que es un bueno cristiano, ¿sí? Lo piensa que la información es para la humanidad, ¿sí? Y esto lo concordo. No sé si los gobiernos de los países quieren mantener esto en oscuro, pero lo pienso que la información no se puede esconder eso, porque todos somos adultos y la responsabilidad tiene que ser de cada uno. Cada uno sabe. La mi preocupación es que cuando yo hablo posibilidad, ya no puedo decir que es posibilidad, porque todos lo creen mucho, porque hay mucho de acierto. Eso es muy peligroso. Cuando decimos posibilidad, solamente hay que prevenir, estar preparado. Eso no pasó, gracias al buen Dios, porque a la posibilidad, cuando se ve dos posibilidades, lo opuesto, tres lo opuesto. Se no pasó, gracias a Dios. Pero cuando tuve la certeza que fue un tremor que han pronosticado en Ica, teníamos la conciencia que lo iría a pasar o en Ica, entre la coordenada de Ica y Tarapacá, Chile, lo apostamos y quedamos aprehensivos, porque la persona que sigue lo pensaron, tenemos que estar preparados, ¿sí? Eso es una gran preocupación. Pero amigo, volviendo a su cuestión, lo hablo que creo que si hay maestros en la ciencia de simbología en su país que están asociados con el gobierno, hay también personas que no están. Hay personas que creen y lo que no creen. Las personas que creen están estudiando cómo es, cómo hace. Una vez que se hace un trabajo, muchas personas se vienen después y van a continuar. Mismo que me va, mismo que Quick Alert se no acontece, no pase más, que sea como bien vindo ahí la censura de la internet en todo el mundo, lo creo que todos los gobiernos del mundo están mucho preocupados con la información, porque nosotros somos como una abejas, ¿sí? Que hace miel, abelitas. Cuando hay peligro, uno habla y las otras se quedan preparadas, se quedan listos para una otra cosa. Ahora, el rato de todos nosotros que estamos siguiendo el proyecto, se cuestionar si es posible, cuál método, si es cíclicos. Entonces, vamos a mirar esto y acompañar los resultados y sacar sus propias conclusiones. Muy interesante la analogía que trae esa colación de las abejas, que una advierte el peligro y que las demás están completamente prevenidas. Y es justamente lo que viene haciendo el equipo de Quake Red Alert, que desde ya yo sugiero a las personas que empiecen a seguirlos, a seguir el trabajo muy de cerca de ustedes. Te comentaba esto de los gobiernos y te hacía este cuestionamiento, ya que definitivamente tenemos que contemplar la posibilidad del manejo de las bolsas financieras en los distintos países. Es decir, si sabemos que un país se puede venir abajo por un terremoto, las bolsas económicas de valores se podrían venir abajo antes de que ocurra esto, justamente para no perder plata. Y en ese sentido también podría tener un alto impacto económico en distintos países del mundo. Es en ese sentido en que iba la pregunta justamente sobre este tipo. Ahora, vámonos a lo que la gente quiere un poco saber, y eso es un poco la parte complicada de la entrevista, Haroldo. Específicamente, ¿qué se viene desde tu punto de vista según el equipo de Quake Red Alert, de acuerdo al equipo de investigación que tú lideras desde el jefe de oficinas de ciencias? ¿Qué próximos sismos, de acuerdo a tus investigaciones, se vendrían en un futuro inmediato, próximamente? Esta entrevista se está publicando inmediatamente, por eso lo estoy compartiendo así. Sí, mira, ¿Cómo puedo hablar? Esto lo más difícil es todos los países que están en el círculo de fuego están sucintos a recibir los temblores. Pero lo que quiero decir es, saca su conclusión, haga un estudio muy rápido. Esta pregunta, usted mismo lo va a responder. Saca la cuestión, ¿de cuánto tiempo hay un gran sismo? ¿Cuándo fue lo último? Desde 1960 hasta hoy. Risca el mapa, dónde se fue lo primero, lo segundo, va sacando la posibilidad que tal vez al final de esto lo va a tener dos o tres posibilidades de dónde sepas. Y el tiempo, lo mismo que hay entre uno y otro. Lo que nos estás comentando, Haroldo, entonces es que este tema es cíclico directamente. Te explico esto porque definitivamente hay personas que estudian directamente, por ejemplo, el comportamiento del Sol, estas eyecciones de masa coronales, estos vientos solares y estas partículas que pueden ejercer algún tipo de reacción termonuclear dentro de la Tierra al ingresar y, por consecuencia, desplazamiento de placas. Explícanos directamente aquí, ¿estos sismos se tienen que dar necesariamente por desplazamiento de placas, por erupción volcánica? ¿Por qué? ¿Cómo nacen directamente desde tus investigaciones? Sí, yo no, sinceramente no lo creo que es generado por la fricción de las placas, todo. Sí, hay sismos que son generados por los choques de la placa, pero todos no son solamente esto. Hay otra cosa, pero esto estamos caminando en estudio y no puedo hablar una cosa que no tengo la certeza 100%. Eso lo siento mucho, no lo puedo decir. Pero lo pienso que no lo creo que los cientistas hoy no lo tengo la idea de qué estamos hablando. Yo creo que los saben, esto lo creo. Creo que los cientistas saben qué está pasando, pero ¿qué puede hacer? La única cosa que tornó posible hacemos los proyectos, porque no estamos ligados a la ciencia de la geología, porque si lo enseñan un camino, lo va a seguir todo, pero si viene de otro lado, hace una pesquisa bien profunda, ya listo, de pronto ya sabe que no es totalmente aquello que están hablando. Mira que el átomo fue llamado mucho tiempo de indivisible y hoy lo sabemos que hay muchas partículas, ¿sí? Durante mucho tiempo pensamos que la Tierra es el centro del universo y hoy sabemos que no es esto. Yo pienso que, ¿cómo está, lo va a publicar? Lo que puedo decir, los sismos no se generan en la placa, se viene de otro continente. Interesante lo que nos estás comentando, Haroldo, definitivamente. Ya para ir concluyendo esta entrevista, que desde ya te vamos agradeciendo la oportunidad para conversar contigo. Sabemos que andas sumamente ocupado en todas estas investigaciones y estos estudios. Hace muy poco hubo un sismo de mediana intensidad en Irán, muy cerca a una central nuclear. Para algunos estudiosos y, entre comillas, amantes de la conspiración, relacionan este sismo con definitivamente el uso de maquinarias que podrían fabricar sismos, como es la tecnología HARP exactamente. ¿Qué opinión te merece a ti aquellas personas que consideran que es posible la fabricación de terremotos? Es muy directa esta pregunta, Haroldo. No sé, yo pienso que la ciencia puede ser capaz de producir cosas que los hombres no lo van a poder, se van a arrepentir después, lo van a pensar mucho lo que hicieron y van a ver que no puede ser como Dios. Pero lo hablo que si hay seguido los sismos, se está siguiendo, entonces no creo que pueda ser ARP. No lo creo, porque estábamos mirando, miramos que tenía un sismo en Irán, pero ya teníamos postado Irán, si no fuese nuestro sitio que se quedó con mucho problema acá. Estamos a 2 días sin hacer ningún postaje. Yo creo que pasamos a tener problemas porque muchos accesos y los tiempos. Perdemos todo el archivo de nuestro sitio. Estamos nuevamente hasta volver al normal. Yo creo que en Navarra 2 días. Pero estábamos mirando. Ya sabíamos que iría a tener 4 o 5 horas antes un sismo que iba a tener entre 5.5 y 4.9, entre Turquía e Irán, donde un lugar tenía la probabilidad, pero no teníamos cómo postar, entonces no hicimos. Entonces, si era una máquina, ¿cómo puede, antes, muy 4 o 5 horas, ¿eh? O Chile, como hacíamos la pronóstico de 24 horas, ¿eh? O Perú, cuando quedamos 36 horas esperando el sismo que lo iría a bater Ica. Entonces, tal vez, no voy a hablar que no hay, pero lo cálculo que hacemos, lo pienso que es mucho más improbable que haya ARP do que no. Muy interesante, sobre todo para aquellas personas que consideran que todo terremoto y movimiento sísmico tendría que estar necesariamente relacionado con este tipo de maquinarias. Para terminar esta entrevista, Haroldo, te agradecemos desde ya. ¿Cuáles son tus recomendaciones para las personas que van a comenzar a seguirte? Estoy seguro, después de esta entrevista, que se van a enterar del trabajo que viene realizando Quake Red Alert, directamente tú y todo el equipo de investigación allá desde Brasil. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Y por favor, también la invitación tuya para que visiten tu website, así como tus redes sociales. Estamos mirando su sitio, felicitaciones. Yo también lo estoy muy contento de estar hablando con usted, amigo. Lo dejo muy felicidades, ¿sí? Hablo a las personas que están siguiendo la cuenta, que tengan, estén siempre preparados, estén listos a cualquier emergencia, estén ligados. Lo mejor que se esté siempre listo, ¿sí? Porque Perú es un país sísmico, ¿sí? Lo que hacemos está a dos pasos. Nuestra investigación está caminando. Estamos colectando datos para que un día podamos, cada gobierno, dar las alertas y educar a la población para que pueda recibir las alertas, ¿sí? Esto quiero. Quiero que un día el gobierno de su país pueda hablar, mira, posibilidad de sismo en la costa, queden tranquilos, se queden en la mano sus linternas, su kit de sobrevivencia, esto que deben hacer, no se quedar en pánico, porque se escucha, Ica, ¿qué pasó? Solamente feridos, gracias a bueno Dios, los hermanitos de Ica, no se murió, entonces esto me quedé muy feliz. Sí, dos veces, uno porque lo posté la información y otro porque se quedaron bien, ¿sí? Entonces lo que digo es, estén siempre listos, lo mejor, siempre le haga atención a su gobierno, ¿sí? Lleguen a su gobierno, cuestionen, siempre lo pregunten, hay proyecto, vamos a hacer, estoy abierto. No hablo a los cientistas que no lo creen, hay muchos que no lo creen, tío. Tengo acompañado muchos que hablan que somos gurús, que somos charlatanes. Lo pienso, sigan y miren la página, hacen la estadística, miren cuántos aciertos, qué estamos hablando. Mire, solamente queremos que esto sea acepto por el gobierno, y para eso ellos tenían que escuchar. No salir hablando que es un hijo. Por lo menos, escúchame y ahí saca la conclusión. Perfecto, Haroldo. Por favor, tus sitios, webs, ¿dónde te puede ubicar la gente? ¿En dónde puedes saber tus pronósticos, tanto en Twitter como en Facebook, o tus cuentas? Todo lo que quieras compartir, por favor, para que la gente esté en contacto directamente con ustedes. Sí, nuestro sitio es www.quakeredalert.com. En el Twitter, @quakeredalert. Nuestro Facebook, también los invito a ser parte en la gran familia. Allá se puede entrar, comentar. No hay que entrar para felicitarnos, no hay problema, puede felicitarnos, puede hablar que también no lo cree. Serán bienvenidos todos los que quieran. Pueden entrar y discutir el asunto, porque creo que, digamos que Quake Red Alert sea solamente el botón de start para que las personas más geniales que hay en Perú, en Chile o en estadounidenses, que miren, mira, si hay una posibilidad, lo voy a descubrir. Esto queremos. Queremos que sea la punta del iceberg para que otros que venían atrás, sea de cualquier lugar del mundo, sea bienvenido. Porque nosotros todos los hermanos que vivimos en la tierra madre, ¿sí? la papa mamá, todos nosotros tenemos la necesidad de eso inmediatamente. Efectivamente, con esas palabras nos quedamos. Una reflexión de Haroldo Maciel, jefe de la Oficina de Ciencias del Equipo de Investigación en Brasil, Quake Red Alert, quienes vienen dando la hora, como se dice en el argot popular, vienen marcando el pulso de los sismos y los terremotos en el mundo, y desde ya nuestra recomendación para que ustedes lo sigan. Haroldo, muchísimas gracias. Por favor, mantengamos el contacto siempre. Un fuerte abrazo, ¿sí? Sí, a usted también. Felicitaciones. Bien, amigos, entonces estábamos enlazados hasta Cuiabá, Brasil, conversando con Haroldo Maciel, jefe de la Oficina de Ciencias del Equipo de Investigación de Quake Red Alert. Sin duda, la recomendación para que ustedes sigan muy de cerca el trabajo de este interesante equipo de investigación, que desde ya vienen acertando y se vienen aproximando muy seriamente, dando las medidas de alerta necesarias para que estemos, como ellos bien describieron hace unos minutos, tener todas las previsiones necesarias para afrontar estos momentos que se pueden presentar en cualquier momento hasta que Quake Red Alert nos haga justamente la advertencia. Mi nombre, Marco Barraza, y esto fue Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Hasta la próxima. Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre.